Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Footworks and Networks. Thank you very much. We are broadcasting live from Mexico City for Blast Radio. Yes, my name is Eric U. And what can I tell you? This is something new. This is the third season for Footworks and Networks. And in this program, we will be reconnecting with the history of Chicago footwork music. If you don't know or if you don't remember, we had two previous seasons, Footworks and Networks. First, we were broadcasting live through Radio Nopal, and later Ran Mantero joined our team. And well, Juke MX is not in operation at the moment. The crew is inactive, but here I will be producing the radio show for Blast Radio, so hope you have a nice night. We are listening to Boo Williams with this track called Loose Cannon. In a moment we will return. We're gonna discuss a little bit about Boo Williams, so ya volvemos. Boo Williams. Yeah, he's one of the most important characters in the city of Chicago when we talk about house music. Boo Williams is a big inspiration for the entire culture focused on the production and dissemination of electronic music today. The catalog of this great producer and DJ is enormous, it's too big. If you have the opportunity to visit his Bandcamp, you will see that he has countless tracks, singles and albums, and yes, we are talking about the original heritage of the 90s with the house and techno scene. We'll be right back. Alright. This track, it's called Feeling Good. Boo Williams on the track. And well, we are live from Mexico City. And I want to say that this show I'll be doing some fragments in English and Spanish. Considering that people who listen to this program are located in different parts of the planet, I want to focus on our audience in Mexico and other countries where English is not spoken, so I hope you can understand the situation. La verdad es que es difícil de pronto mantener el ritmo en inglés cuando no es tu lengua natal, tu idioma en casa, así que estaré procurando volver al inglés de vez en cuando. Pero sí soy consciente de que la gran parte de la audiencia que nos escucha está localizada acá en Ciudad de México, en Jalapa, Guadalajara, tal vez algunas personas en Monterrey, en Oaxaca, desde luego en California. Un saludo a toda la raza ahí en Estados Unidos que nos escucha en este momento. Por ahí ve la luna, sé que estás conectada. Un saludo enorme hasta California. Como ya les contaba, pues de pronto es complicado mantener la conversación toda en inglés, pero haré lo que pueda, no les prometo mucho. Esto que escuchamos fue algo de Boo Williams con ese super track llamado Feeling Good. Vamos a escuchar algo más, pero les quiero contar un poco del antecedente de lo que nos ha traído a esta nueva temporada de Footworks and Networks acá en Blast Radio. Cuando escuchamos esto llamado Teleport. Boo Williams tiene muchos tracks. Realmente es difícil concretar una selecta directa que nos envuelva en el sonido particular de su discografía, pero tiene esta vibra. Si tienen la oportunidad de ver el documental, es una entrevista breve y corta, 23 minutos de entrevista a Boo Williams en este canal de YouTube llamado Telecom Electronic Beats TV. Ahí está Boo Williams en un uncut interview de Electronic Beats TV. Y es muy interesante porque Boo Williams narra un poco acerca de su relación con Glenn Underground. También como este legado de música house de los años 90, en los que Boo Williams entró en contacto directo con el uso de las máquinas. La 303, la 606, Roland, desde luego liderando ahí el mercado de este tipo de maquinarias, que básicamente son las máquinas originales que dieron nacimiento a este sonido. Y que más tarde se consolida como un sonido tradicional, maestro, un sonido que liderea hacia la mayoría de la producción de música house, techno en Chicago, desde luego contando con la influencia de la industria techno de Detroit, pero estamos hablando mitad de los años 90, 1996 en adelante, y Boo Williams formando parte de esta historia. En esta entrevista que les comento de Telecom Electronic Beats, me resultó muy inspirador, porque antes de llegar a la historia del Chicago Footwork, al nacimiento del movimiento ya más sólido de lo que conocemos como Chicago Footwork, Boo Williams es testigo del desarrollo de estos clubs, de esta sociedad de productores. Les mencionaba hace un momento a Glenn Underground como esta pareja que definitivamente ahí hay un nodo que entrelaza y constituye un antes y un después en el desarrollo de la música house. En la entrevista que les menciono, es muy interesante escuchar a Boo Williams hablando acerca de la necesidad de usar estas máquinas para enganchar con la gente de una manera en la que el groove, las repeticiones, es una especie como de hipnosis, una especie de encantamiento en la pista de baile, que retoma bien algunos ritmos funk, disco. El cencerro. Los bajos, ese groove esencialmente negro, pero que se traslada al universo o al mundo de las máquinas, en este caso las que mencionábamos de Roland, y cómo ahí existe también el sampleo de música, pues de décadas previas, toda la música de los años 80, 70, ahí el disco, toda esta música empleada para amenizar las fiestas. Y Chicago sabe de eso. En alguna parte de esta entrevista, Boo Williams también habla como de esta inspiración de no solamente tocar botones, sino de llegar a constituir una especie de estilo que solamente otorgan este tipo de maquinarias. Habla un poco como de esta cadencia en la que el simple hecho de conectar con esta máquina 606, por ejemplo, la 606 creo que define el tipo de toms, el tipo de bombos, tarolas, hi-hats que toda la comunidad en Chicago comienza a utilizar, pero cada uno le otorga un sentido distinto a pesar de estar usando la misma maquinaria, ¿correcto? Entonces habla un poco como del proceso creativo, de cómo este proceso depende desde luego de cada quien, pero el simple hecho de tener una de estas máquinas lo hace, según Boo Williams, ser poseedor de una especie de arma, ¿no? De una especie de arma secreta que entre más te relacionas con la máquina, llegas a dominar esta posibilidad de crear una pista envolvente que patee, que te haga mover. Y es que si lo notamos, son tracks muy aparentemente sencillos, no tienen mayor complejidad, pero el groove es realmente hipnótico. Así que bueno, esto fue Teleport de Boo Williams. Vamos con algo del año 2000, esto llamado Big Fat Woman. Este track está incluido en una, ¿cómo llamarlo? No sé si esto es una compilación de remastering o si es definitivamente un álbum, porque el título es Back to the Future Looney Tunes Volumen 1 y esto es Big Fat Woman con Boo Williams. Ya volvemos. Bye. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos acá en la colonia Álamos. Colonia Álamos. Esto es la delegación. Ya no se llaman delegaciones. ¿Cómo se llaman ahora? Alcaldías. Los alcaldes, ¿verdad? El sistema político denominó que hoy se llaman alcaldías y estamos en la Benito Juárez. Colonia Álamos, Ciudad de México, transmitiendo por Blast Radio. Esto que es la tercera temporada de Footworks and Networks. Recordando que la primera temporada la hicimos a través de Radio Nopal, ya se los había comentado. La segunda la transferimos aquí a Blast Radio, que nos ha abierto las puertas desde Nueva York y nos ha permitido esta transmisión que, bueno, será miércoles por las noches, de 9 de la noche en adelante. La verdad es que no tenemos un horario fijo establecido de si esto va a durar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. La verdad es que no lo sé. Creo que eso irá variando con el tiempo. Al final, acá podemos hacer lo que se nos dé la gana. Es una radio completamente abierta. No tenemos prisa de nada, nadie nos patrocina. Ya no hay crew. Eso es una verdad absoluta. Ya estaremos hablando de lo que ocurrió con Juke MX. ¿Y qué le pasó al Chicago Footwork acá en Ciudad de México? También esto es un tema que a mí honestamente me da mucha risa, mucha tristeza. Y son sentimientos encontrados a profundidad porque la fuente del hype se agotó. Y como que muchas personas salieron corriendo directamente a hacer otras cosas. Y hoy en día nadie habla de Chicago Footwork. A nadie le interesa hablar de esta cultura. Y quiero decir, o sea, por favor, no me malinterpreten. Realmente hablar, conversar. No tirar una story ahí, un post en Instagram, no. Sentarse en un medio de comunicación, en una plataforma de difusión, hablar sobre Chicago Footwork en español, hoy es difícil. Es algo que yo así lo percibo. Entonces, estaba yo aquí muriéndome de aburrimiento en mi cuarto, pensando después del trabajo, ¿no? Ya cansado, y dije, bueno, ¿qué pasó con todo esto que hicimos en el pasado? ¿Qué pasó con la primera temporada, la segunda temporada, las entrevistas, los talleres que hicimos con King Charles, todo el tiempo invertido en la difusión, el mantenimiento de la página de internet y todo el trabajo que eso implicaba? Siempre gracias al apoyo de las personas que más interesadas estaban en este proyecto. Un saludo a Jerry Salazar II, al buen Moving. Hace rato ya saludábamos a Bella Luna. También muchas gracias por sintonizar. Y bueno, me parece muy justo remembrar un poco como la aportación que en cada uno de los momentos claves, pues ahí estábamos, ¿no? Y ustedes saben quiénes son. Es decir, no tengo tampoco que hacer ahorita una lista de compañeros ahí involucrados en el tema. En su momento, creo que las cosas funcionaban gracias al entusiasmo que cada una de las personas imprimía al momento de hacer un flyer, un evento, una compilación, un track, ¿no? Los nombres ahí están anotados. Si ustedes buscan, van a encontrar la fuente. Desafortunadamente hoy ya no existe juke.mx, que era el blog donde hacíamos la difusión de todo lo relacionado a los lanzamientos, a las noticias, a los Bandcamp Fridays, todo lo que sucedía ahí. Bueno, ese sitio descansa ahora en paz. Y muy desafortunado porque es trabajo que no vamos a recuperar jamás. Quedó perdido en la inmensidad del internet. Que hoy el internet sirve para todo menos para para informar. Sí. Estamos. Sí, siempre llego a este punto, ¿no? En el que hago mención de la llamadísima era de la información, en la que nadie sabe nada. Y bueno, creo que nosotros somos ejemplo de eso mismo. Nuestra llamada plataforma de difusión hoy no existe y toda esa información la podemos dar por perdida. Yo me acuerdo de las entrevistas que hacíamos ahí en medio de la pandemia 2020. Todos los conversatorios que tuvimos con King Charles, con Sifology, todo el entramado de la red, todo el networking que hicimos, y que fue gracias a eso que conocimos sí, gente como Goldrat, de la Luna, desde luego, todas las conexiones directamente con Chicago, la oportunidad que tuvimos acá de asistir a varios eventos, de compartir con gente como RP Boo, Traxman, mantener relaciones virtuales con DJ Manny, DJ Tay y muchas otras personalidades que incluso hasta hoy en día es como es difícil nombrar cada una de esas, de esos vínculos. DJ Clint, DJ Earl, Jana Rush, que vino el año pasado a Ciudad de México, etcétera, ¿vale? Etcétera. No me voy a clavar mucho ahí, pero me di cuenta del vacío que quedó ahí en medio de todo este movimiento, en donde el otro día hablaba con Goldrat y le decía que, a mi parecer, el Chicago Footwork, la cultura Chicago Footwork, experimentó un proceso de limpieza, de purificación. Mucha gente que estaba en la movida fue segregada, pero de manera como auto-segregada. O sea, cada quien tomó sus vías y hubo gente que se metió de lleno al drum and bass, al jungle. Eso que le llaman jungle footwork, que yo hasta el día de hoy sigo sin entender. 160 Music, llámenle como quieran. A mí, no sé, todavía me parece una incógnita. Con mucho respeto, con mucho cariño a la gente que está ahí. Pero acá estamos procurando hablar Chicago Footwork. Y todo ese proceso de limpieza, creo que devolvió a sus orígenes al Chicago Footwork, a donde pertenece y a la gente que le pertenece. Dos puntos, la comunidad negra en Chicago. Y todos nosotros seguimos, quienes permanecimos, conscientes de nuestra posición como meros invitados, gente que aprecia este movimiento, que lo apoya en una forma pragmática, a veces comprando tracks, apoyando la música directamente cuando es necesario, cuando es posible también, porque ahorita comprar tracks para mí es en la economía en la que estamos ahorita acá de este lado, miren que es difícil, ¿eh? O sea, ya quisiera yo tener un excedente en mi salario o en lo que sea, mi entrada económica, como para seguir comprando tracks como si fuera 2021. La verdad es que no me da mucho para comprar tracks, pero cada que tengo oportunidad de apoyar, ahí estamos. Entonces, dentro de este proceso de limpieza, la red, a mi gusto, a mi parecer, cambió y modificó nuevamente sus estatutos. De ahí que es cada vez más raro o cada vez menos visible notar la difusión de esta cultura en lugares como México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en lugares donde la música electrónica pega, pero definitivamente Chicago Footwork pues es poco menos que una reverberación, que un eco. Cuando años atrás era un movimiento que tendía mucho a al famoseo, al hype, ¿no? De hablar de Tech Life. Hoy Tech Life es una interrogación para mí. Es una interrogante en el sentido de que no termino de entender el proceso que Tech Life ha tenido en la nueva incorporación de producciones musicales, ¿no? Difusión de... Es más como una reedición, ¿no? Estaba viendo DJ Spin reeditando un track de hace algunos ayeres, pero remasterizado porque Tech Life básicamente se quedó sin life. O sea, que alguien me explique más o menos qué sucedió. Tengo algunas ideas. Tuve la oportunidad de reunirme el año pasado con Wills Glasspiegel. Un grandioso abrazo a Wills, donde quiera que se encuentre, allá en Chicago. Y él me contaba un poco de sus propias impresiones alrededor de lo que ha sucedido también, no solo con los grupos de baile, ¿no?, en Chicago, sino también con los grupos de productores, DJs, toda esta sociedad de músicos, DJs y producción ahí en Chicago, y que definitivamente es algo distinto, ¿no? Incluso el propio Wills, alejándose un poco de las redes, de lo que él apoyaba con el crew de Pit Up, Steelo, ustedes recordarán The Era, Footwork Crew. Wills formaba parte de esas líneas, ¿no?, en la producción audiovisual. Bueno, en estos momentos él ya no forma parte de ese equipo. Sin embargo, The Era sigue adelante, continúa con sus producciones. Lightbulb, liderando ese grandioso crew de bailarines en Chicago. Para mi gusto, uno de los más importantes, porque es uno de los que lograron llevar ante las instituciones políticas del estado de Chicago la voz de los bailarines y decir, bueno, esto es lo que hacemos, necesitamos financiamiento, apóyenos. Y me parece que lograron medianamente superar ciertas dinámicas de difusión, de educación, de pedagogía del baile, del Chicago Footwork, ante las propias instituciones culturales de la ciudad de Chicago. Mejor que otros crews, yo creo que The Era lo hizo de una manera bastante profesional y hasta el día de hoy ahí siguen. Pero volviendo al argumento inicial, el proceso de limpia, de reordenamiento, es lo que al menos a mí en lo personal también me coloca en esta posición en la que, bueno, si ustedes le echan un ojo a mi producción musical, está muy alejada de estar realmente inmersa en un sonido Chicago footwork, hecho para los bailarines, hecho para la batalla. Ha sido un proceso muy difícil mantenerse ahí. En un momento voy a seguirles contando un poco más de esto que nos tiene convocados en este nuevo Footworks and Networks en esta tercera temporada, cuando estamos escuchando a Glenn Underground con este traxísimo llamado Trans O Israel. Ya volvemos. We'll be right back. That's right. I was telling the story of what I consider the Duke MX past and the current new cleanup process that exists within the Chicago footwork networks. I think everything is different now. The world is different now, but we are here, we are still here, and we continue sharing what we love, and this is why we have this new edition of Footworks and Networks. And well, just like I said, I'll be doing this radio show a little bit in English, a little bit in Spanish. Sometimes it's difficult for me to keep the conversation only in English, you know? Yeah. But what can I tell? Es difícil, después de tantos meses, después de tantas semanas sin hacer radio, no es lo mismo mantener el nivel radiofónico día con día. Extraño a Ranma entero porque también él me ayudaba mucho con la producción. Pero ¿qué le vamos a hacer? Simplemente es lo que hay. Y el otro día estaba escuchando este track de DJ Manny y pensé también como en las repercusiones y el alcance de la música house. Es casi un pleonasmo hablar de Chicago, house, footwork, etc. Pero este track de DJ Manny, que es de este año, Attack the House, es un track muy bello porque no es footwork 100%, pero es un ghetto house. Escuchemos. House. House. Yeah. If there are words to describe this moment in Chicago footwear culture, for me it's cleaning process. You know? Cleaning process. We are in the middle of this cleaning process because, you know what? This hype, the hype, it's over. Yeah, well, this hype. This is Aismo del año 2015. Repetí el track porque quiero que notemos un poco el alcance, la influencia del footwork dentro de la producción de este álbum, que para mi gusto es uno de los mejores que Aismo ha producido en su historia. ¡Qué locura! Está próximo a cumplir 10 años este EP, el Red Shift. Si tienen oportunidad, escúchenlo. Está en Bandcamp, está en todas las plataformas de distribución. Y obviamente, aunque él recupera los breaks, el Chicago Footwork forma parte de esta producción a cargo de Aismo 2015, ya les decía. A pesar de que Aismo ha dedicado su producción más al sonido techno de Nueva York, bueno, acá hay una fuerte influencia de Chicago, él siendo conocedor y amante de música como de Traxman. Y se siente la intensidad, y bueno, puse el track porque hablaba como del final del hype alrededor del Chicago Footwork. Ya no es una moda, ya no es una cosa cool para verse bien e integrado en una sociedad en la que, honestamente, las cosas no salieron del todo bien. Mucha envidia, muchos muchos rencores, mucha competencia, pero una competencia no sana, sí, insana. Y bueno, lo demás es historia, porque al final, como les decía, estamos los que estamos, no hay mucho más que decir al respecto. Yuke MX, como les mencionaba, bueno, entró en una fase de descanso. Todo el Bandcamp está activo, ahí está toda la música. Sin embargo, ya la organización, bueno, eso es distinto, ¿no? Cada quien tiene sus propios mundos. Y bueno, en este caso, la música club ha seguido avanzando. Algunos personajes que eran muy asiduos al apoyo, como a la red de música Juke Footwork acá en México, eligió otros caminos, ¿no? Y es completamente comprensible cuando una economía digital que se ha visto también mermada en los últimos meses, pareciera que la industria cultural hoy depende mucho de esto que es el culto a la personalidad, el culto a todo lo que está relacionado al famoseo, al hype. Por eso yo insisto con esto. La música footwork actualmente no está vinculada a eso. No necesita obligadamente un consumo exacerbado, una atención exagerada. No necesita de eso para sobrevivir, porque la esencia del Chicago footwork volvió a su raíz, que tiene que ver con el baile. El baile, esencialmente. Un baile de alta intensidad, un baile que se especializó muchísimo en estos, al menos en estos 5 años de pandemia para acá, 4 años y contando, es distinto. La especialización del baile siguió avanzando, y por eso vuelvo a citar este cleaning process, este proceso de limpieza, porque bailas esto y estás dentro. Si no lo haces y no te interesa, bye. Ya está, no pasa nada. Pero no vengan a decirnos que claro, sí, si nosotros siempre fuimos Chicago Footwork y yo y aquí y quieren likes. No, esto dejó de ser una cultura de likes, de stories en Instagram. Y no obstante, la cultura se sigue apoyando en este tipo de herramientas para seguir difundiendo lo que ocurrió, por ejemplo, ahora en agosto, el mes de apreciación del Chicago Footwork. Yo no vi al menos una persona en todo este conglomerado de redes locales hacer mención de lo que sucedía en Chicago. Y ahí es cuando dije, bueno, ok, ya está, ya fue. Y lo que venga para el futuro es completamente un misterio, en el sentido de que las net labels, las casas productoras, los bookings de DJs, si tenemos una saturación de DJs en la Ciudad de México y no hay presupuesto para armar eventos, y el mismo circuito de DJs que existe en la Ciudad de México es el mismo que se recicla una y otra y otra y otra, y constantemente así hasta la infinidad de los tiempos, no podemos esperar que de la nada retorne una intención genuina, cero interesada en la explotación de los recursos culturales que esta red ofrece. Sería muy difícil en estos momentos ver a R.P. Boo, Jana Rush, Quinik, DJ Earl, DJ Manny, Traxman. A Traxman lo vimos en Iztapalapa el año pasado, y no, nadie fue a verlo. No vi una sola cara conocida ahí. No era un evento de footwork. Traxman vino a Ciudad de México a dar una especie de clase magistral con las tornamesas para la gente bailarina y toda la comunidad de baile de la cultura break, b-boy. Y había familias, había pequeños, había estaban todos los crews de baile, había venta de pulque, tostadas de tinga. Fue un evento muy familiar en Iztapalapa y Traxman estaba ahí. Y desde ahí ya se sentía el declive, la falta de interés, la falta de entusiasmo, que cuando esto ya las moneditas de oro dejan de brotar, ya está, se acabó. Entonces, para mí, como dije al inicio del programa, ha sido triste, ha sido una alegría, un momento agridulce, en el que ni hablar, es lo que hay. Yo en lo personal no tengo el presupuesto para seguir pensando en la posibilidad de armar una casa productora y apoyar y traer y buquear. Con problemas puedo mantener mi vida personal, está bien. Lo que tengo a mi alcance es esto, es la radio y la difusión de lo que venga, de lo que hay, de lo que hubo, porque tenemos un archivo por ahí, si uno rasca, hay archivo, hay entrevistas, hay cosas que quedaron grabadas y que no fueron comunicadas en su momento. Esto que les comentaba de la entrevista con Wills Glass-Pigel es una entrevista que tengo archivada ahí, no sé, creo que ya se van a cumplir año y medio o dos años desde que la realicé. Y no la he compartido porque son para mí elementos de conversaciones valiosas, pero que pues la plataforma de comunicación la tiene que crear uno, porque si no esto se queda ahí, en silencio. Entonces no va a haber un documental, una entrevista narrado en español que cuente estas historias, ¿no? Creo que ese ha sido siempre el propósito de este programa. Narrar las historias en español acerca de la cultura Chicago Footwork. Así que bueno, por ahí va el asunto. Quiero poner otro track de Aismo, esto que se llama Million Dimes, de este mismo álbum Redshift, y volvemos a Footworks and Networks a través de Blast Radio. We'll be right back. Yes, nice track. Nice track. This is called Million Dimes. Thank you very much, Mr. Aismo. And well, a little bit of English here. I was talking about how these days, in the middle of September 2024, no one at all is interested in talking about Chicago footwork in my city. I mean Mexico City. So I feel the need to return to the radio with this new broadcast of Footworks and Networks through Blast Radio. Because, yeah, it's like a necessity for me. And things look very different today. These are strange times in personal terms. No one talking about Chicago footwork in Mexico anymore. At least I don't see anyone doing something similar to this radio exercise, you know? The cultural industry doesn't care. They don't give a shit about these topics, you know, the pseudo network of cultural journalism doesn't care either. And what can we say about the networks of production and distribution of events in the Mexico City and the rest of the country? I don't want to talk about it. For me, doing this radio show is more like a kind of a psychological therapy for energy purification, you know? I'm very sorry, I apologize. Because, yeah, it's a little bit weird, you know, to talk about my feelings in this radio show, but yeah, it's part of the game, you know? So it's pretty weird. Es muy raro. Es muy raro retomar la radio y hacerlo un ejercicio terapéutico al final del día, porque el trabajo, la economía, el mundo está muy loco, la política, todo el mundo habla de mil cosas, pero nadie dice nada y hay mucho ruido también alrededor. Y quiero decir respecto a esta cultura, a este movimiento, que el otro día estaba pensando y me di cuenta de que diciembre de 2016 fue la fecha en la que por primera vez yo me involucraba con las redes globales de difusión de música footwork, jungle, drum and bass y otros 160 music, ¿no? Eran tiempos muy distintos. Diciembre de 2016 fue la quinta edición de Sequel One Records, this label compilation Groove Sounds and Twisted Rhythms. And yeah, this production was published, curated by Lucas Sida, aka Symbiotic Sounds from Poland, Polish Juke y toda esa banda. Cuando Polonia estaba más interesada en Chicago Footwork que muchas entidades de Europa, incluso en América. Polonia, no sé qué les dio, qué les picó en el 2016, pero Polish Juke estaba súper activo. En España estaban nuestros colegas. He olvidado el nombre en este momento. Ahorita me voy a acordar. Pero había actividad en España, en Polonia. No se diga el Reino Unido. Eran momentos de agitación 2016. Y en esta quinta edición de Sequel One Records, el Groove Sounds and Twisted Rhythms, fue que coloqué el primer track que a mi entender me daba una sensación de footwork, juke, music. También muy distinto, ¿no? No era precisamente un sonido trabajado, era lo primero que a mi gusto sonaba similar a esa música. 7 años ya desde esa producción publicada en Polonia. Y ahí uno encuentra nombres, ¿no? O sea, en esa publicación, si ustedes la revisan, recordarán que hay nombres que todavía hoy ahí susurran. A Fruit de Rusia, BSN Pose de España, Big Suf de Francia, hay un tal Eric U representando las tierras mexas, y a la par, en enero de 2017, la primera compilación de Yuk Mexa, que daba nacimiento a Yuk MX. Enero de 2017 era la fecha en la que esos tracks veían la luz. Para ser más precisos, el 28 de enero del 2017 se publicaba el Tracks Mex Volumen 1. Hace 7 años, 6, 7 años. Y si nos damos cuenta, el tiempo voló, pasó todo muy rápido y todo se consumió excesivamente rápido. Porque de eso hoy no queda mucho. So, Gold Rat, thank you very much, man. Greetings from Mexico City, bro. Es un gusto siempre que Gold Rat se une desde Portland. Y debo decir, Gold Rat siempre apoyando también el movimiento, la cultura. Él ha sido uno de los elementos más importantes que han estado con nosotros, haciendo lo propio, compartiendo, conviviendo. Estuvo con nosotros en Guadalajara, en la reunión última que tuvimos algunos miembros de la Yuk MX, haciendo lo que teníamos que hacer: bailando, cocinando, compartiendo pensamientos, alegrías, tristezas. Hubo de todo, hubo de todo. Y Gold Rat, muchas gracias, ahí estuvo con nosotros. Así que nada, estamos escuchando algo aquí de Christoph el Truento, vibras del 2018. Buenos tracks. Yo creo que por música no podemos quejarnos. Siempre ha habido buenos temas alrededor de la red europea. Hace rato mencionábamos España, A-Fruit. Toda la raza que en su momento estuvo muy, muy involucrada con el Chicago Footwork. Y hoy en día, bueno, es como que todo esto pues también se diluye, ¿no? O sea, no podemos esperar que sean que sea la misma energía, que se mantenga todo de una manera genuina, natural. Y eso me hace recordar esto del 2018. Take Me Back to the South from BSN Pose. The Glory Days. Oh my gosh. Nice track. I'll be back. This is Footworks and Networks. You're listening to Blast Radio. got me back to the basics. Buenísimo. Algo directamente desde España. Recordarán estos tracks, son 2018. Vincent Post. Never get tired of doing. Of doing. What you love. Bellos tracks, bellos momentos. Es momento de ir con otras cosas. También quiero poner un poco de música diferente a lo que generalmente nos atrae al Chicago Footwork. Quiero que esta nueva etapa de Footworks and Networks sea un poco diferente. Sí, está bueno escuchar todo el tiempo música electrónica y house, techno, footwork, jungle, drum and bass. Mucha música. Pero por el momento igual me parece importante traer a colación a uno de los DJs más representativos de Chicago, que pocos escuchan o pocos difunden su voz, su sonido. Me refiero a DJ Rowe. Who wants smoke? Fellas, escuchen este intro, me parece genial. Europe, we here? Nigga, this motherfucker is packed. Nah, for real. I ain't think this bitch is gonna be busting like that, like goddamn. Yo, what's the word? Your dumbass supposed to be here 3 hours ago. Hey man, just help me get this shit out the car. Black people can't never be on time, boy. That's crazy. Yo, dumbass, and you the DJ. Oh damn, I forgot my headphones in the car. Go grab that shit from me. Yo ass, they leaving some shit. Man, just go get the shit. All right, I got you though. Shout out to my nigga DJ Rowe. Salo, what's the word, cuzzo? My boy. Hey, let me use your headphones right quick. Yup, go check in that book bag by the wall. I bet. What you mean you ain't about to let me in? I'm not about to let you in here, bro. I just came here with DJ Rowe. Don't care. I know you finna play that heat. Yeah, sir, Steve. What's up with your mans? They ain't even finna let him in the park. Man, he'll be all right. Bro, stop that. Hey, stop playing with me, bro. You stop playing, bro. You just seen us come to this motherfucker. Come on, ladies, come on. Nigga, you can call Roe right now. No, you call him on your own. You just seen me with the nigga. Come on, lady, step right up. Come on. He probably can't hear because it's too fucking loud in there, nigga. Come on, man. DJ Roe about to start playing in 20 minutes. If he don't got his shit, he ain't gonna be able to spin shit, and that party ain't gonna be busting. And these bitches gonna lead your way, man. So you need to let me in there, boy. You good, bro. Move. Bye, Felicia. Who is that? I know, right? Man, it's Big Low. What the fuck is you talking about? And as soon as I get inside, ain't nobody in that party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ain't nobody in this party burning me. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, here I come. You can't hide. This shit's crazy. DJ Ro, Cook One Smoke. It's a pretty nice album. You gotta check it out. But the other day I made a test here in Blast Radio, and I was broadcasting. It was like a test, and I was sharing some of the new tracks, man. Wonder tracks. Stevie Wonder. Es como un tributo a Stevie Wonder. Y qué mejor que en manos de Traxman haciendo esta compilación. Check DJs. of sin. I'm so glad that I know more than I knew then. Gonna keep on trying until I reach my highest ground. Man, yeah, este es el tributo a Stevie Wonder. Lo encuentran en Bandcamp como Traxman Presents Wonder Tracks Wonder Life Tech DJs Traxman. Y qué les puedo decir, yo creo que es de lo mejor que sigue existiendo en la ciudad de Chicago, aunque nadie le guste, aunque nadie lo quiera. El tío Traxman ahí sigue, haciendo música, repartiendo música, que también es mucho de lo que hace falta. Mucho DJ, poca música. ¿Hace falta más producción? Tal vez. No lo sé. Solo digo lo que siento, digo lo que pienso. Y este álbum en Bandcamp, me parece que son 12 temas. Sí, son 12 tracks que pueden ahí rastrear en Bandcamp. Apoyen, descarguen, compren. Yo creo que el buen Traxman estará muy agradecido. Mientras tanto, vamos con este track. Se llama Singing for Amor. Okay, sorry for the cut, but I have some technical problems here. But it's okay. Este es Traxman con el tributo a Stevie Wonder. Un muy buen álbum que está disponible en Bandcamp. Pueden buscar, rastrear. Si teclean Traxman, Stevie Wonder, probablemente la búsqueda les dará los resultados. Y bueno, como les decía, estoy planeando hacer este programa semanal en un horario fijo, sí, de las 9 de la noche en adelante. No sé cuánto tiempo va a durar la transmisión, pero ahorita estamos una hora 40 minutos, cuando son las 10:41 acá en la Ciudad de México. Ay, Dios mío, hace calor. Pero todo bien. Quiero cerrar esta sección un poco más footwork, más tradicional. Y después voy a cerrar con unos tracks que me gustaría compartirles acerca de artistas que respeto, que admiro mucho, que sirven de inspiración y que ellos a su vez han presentado sus respetos al Chicago Footwork. Así que mientras vamos con esto de DJ Manny y ya volvemos acá a Blast Radio. As long as you know. Bueno, ahí tuvimos un poco de DJ Manny, siempre DJ Manny, dando excelentes tracks, como ya nos tienen acostumbrados. Quiero ir cerrando la transmisión, no pensando, porque ya son casi una hora, 43 minutos de transmisión, sino simplemente porque así es esto, ¿no? Quiero que sepan que esta nueva fórmula que estoy usando para hacer la radio, no traigo un guión de por medio, traigo algunas ideas anotadas, etcétera, pero realmente todo lo que acá estaré compartiendo es como una especie, ya se los dije, es como un ejercicio terapéutico, simplemente de compartir historia, compartir música, compartir un poco de sensaciones, pero no mucho. So I'll be doing this radio show without any script. I'm not thinking about structures. I just want to talk. I just want to share with my friends online. I'll be sharing a new blog. I got my account on Blogger, like from 10 years ago or something like that. And I'll be creating a new archive for the future. So if you want to share, or if you want to listen once again the all the radio shows, yeah, I'll be sharing this blog very soon. So yeah, I want to end this new season, this new program, this first new program. This is the third season for Footworks and Networks. I want to share some music. Do you remember this band, Hello Skinny? Hello Skinny, they made this track called Rashath. And it's some kind of... it's like a tribute to DJ Rashath. And it's all instrumental music. It's a live band with these jazzy vibes. So I want to play this track because it's like a reminder, you know. I can't remember the year for this track. Let me check it out. Oh gosh, yeah, 7 years ago, from Watermelon Sun. This is Hello Skinny with this track dedicated to DJ Rashath. Thank you. este tipo de banda en vivo que combina ahí el sonido jazz con el elemento. Podemos escuchar una cadencia can can can can can can can can can can can. Sí, muy similar a lo que se usa en la música footwork. Y bueno, este es un pequeño homenaje al ya fallecido DJ Rashad. Lo extrañamos siempre. Lo extrañamos siempre. Y bueno, quiero compartir un poco de música también inspirada como en estos movimientos electrónicos. Para la comunidad del jazz existe este gran baterista Jojo Mayer con su banda Nerve, que públicamente su bajista ha recomendado temas de Chicago Footwork, por lo cual se puede ver reforzado en el sonido que maneja esta banda. Esto que se llama Goblin Shark, lo escuchan a través de Blast Radio. Ya volvemos. This is Jojo Mayer, Nerve, and this track, it's called Great White. Ahí lo tienen, Jojo Mayer, Nerve, con este álbum dedicado a una de las eminencias de la naturaleza, los tiburones que nadan en el océano. Jojo Mayer y Nerve le dedicaron un álbum completo a cada una de las razas de tiburones. Eso que escuchamos fue The Great White, un gran tiburón blanco. Y bueno, nos aproximamos al final de este programa de Footworks and Networks. Thank you very much. And yeah, maybe this is the end. This is the end. Pero no sin antes recordarles que voy a estar transmitiendo todos los miércoles de aquí a, no lo sé, a ver cuántos capítulos va a integrar esta tercera temporada de Footworks and Networks a través de Blast Radio. Muchas gracias a Blast Radio, desde luego. Muchas gracias a cada una de las entidades que nos han acompañado en esta transmisión. Voy a estar compartiendo el nuevo blog. I'll be sharing this new blog. This blogger, it's something like Footworks and Networks Archive. I don't know, something like that. It's pretty simple. I'll be writing in there some text for you. But of course, I'll be uploading all the radio shows for the future. You know, this is the new archive. This is a personal archive. So, yeah. Creo que es tiempo de irnos despidiendo. Tengo que sacar a pasear al perro a que haga pipí. Tengo que sacar al perrito. Y tenemos una cita con Charlie García para escuchar su nuevo disco de despedida, La Lógica del Escorpión. Tal vez sea buen momento para remembrar a Charlie García en vida. Es una persona de edad avanzada. ¿Qué edad tendrá Charlie García en estos 70 y tantos años de edad, ¿no? Bueno, La Lógica del Escorpión es el nuevo álbum de Charlie García. Y sí, ya sé que eso no tiene nada que ver con Chicago Footwork y tal, pero ya les dije, este programa se va a tratar de muchas cosas. Sí, Chicago, sí, house, sí, techno, sí, música electrónica, sí, todo lo que nos encanta, pero la vida está llena de cosas, de sabores, de colores, de tristezas, de alegrías, de subidas, de bajadas. Y por eso ahorita dije, bueno, está bien, vamos a nombrar a Charlie García, que acaba de publicar este nuevo álbum, La Lógica del Escorpión. Un poco de rock sudamericano para toda la audiencia de Blast Radio. Y nada, creo que es un buen momento para despedirnos. Les deseo una noche maravillosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen. Este programa de radio lo estaré subiendo al blog más tarde, tal vez mañana, tal vez el fin de semana, todavía no lo sé. But yes, I just want to say thank you very much for this new opportunity. It's great to be back, you know, Footworks and Networks for Blast Radio. It's a blessing for me. And yeah, let's keep in touch. Don't forget to share this radio show with your friends, with your family. I don't know. Hagan lo que tengan que hacer. Disfruten mucho y nos escuchamos dentro de una semana acá por Blast Radio. Esto es el inicio de la tercera temporada de Footworks and Networks. Mi nombre es Eric U. Nos escuchamos la próxima. Chao, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.